seas una mujer. Todavía te falta bastante. Te creí distinta, me equivoqué. Eres mi niña, no sabes comportarte. Para que seas una mujer, todavía te faltan unos años. Tú nunca lloraste por un amor. Tú no sabes lo que es un engaño. Muy chiquilina.